Toda la información de las elecciones 2018 en Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT, porque hoy Colombia decide. Bien, ya son la 1:20 de la tarde y seguimos en la Red Colombiana de Periodismo Universitario cubriendo esta segunda vuelta presidencial, donde el candidato Gustavo Petro y el candidato Iván Duque definen quién será el próximo presidente de la República. Jacobo Betancur con más información. Así es, James. Entonces, continuamos entonces con esta jornada de análisis para entender cuáles van a ser los temas que ocuparán al país durante el próximo gobierno. Y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante que muchas veces se queda por fuera, que es el medio ambiente y la biodiversidad. Es importante recordar que en temas de biodiversidad, Colombia es el primer lugar del mundo en biodiversidad en cuanto a especies de aves y orquídeas. Es el segundo en cuanto a riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Y somos el tercer país a nivel mundial en número de especies de palmas y reptiles. Y de este tema vamos a hablar hoy con nuestra invitada. A esta hora nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Adriana Camelo. Ella es investigadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto Alexander von Humboldt. Doctora Camelo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a esta transmisión especial de la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Buenas tardes, sí, le regalo el doctora, todavía no soy doctora, pero sí, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para responder como a esas inquietudes que son importantes para los próximos años. Bueno, para el público general que no tiene formación básica en temas ambientales, biodiversidad la mayoría de las veces es una palabra que aparece asociada a bosques tupidos, aves de colores y en general a la belleza y la exuberancia de la naturaleza. Pero en realidad es muy poco lo que se habla sobre la importancia de este concepto de la biodiversidad en cuanto a su condición de ser la base del bienestar y la calidad de vida de todos los seres humanos. Para irnos introduciendo en este tema, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad en el desarrollo de un país? Bueno, pues toda la importancia, y pues justamente por lo que anota usted en el encabezado y en la introducción, pues es la base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, de los ecosistemas y de la biodiversidad, y en ese punto es importante hablar en un concepto amplio de la biodiversidad, que es la biodiversidad y los servicios que nos brindan los ecosistemas, ¿no? Para el sostenimiento humano, es la base de nuestros alimentos, el agua potable, la energía, y además soporte de las actividades económicas para la construcción de bienestar. De verdad que tiene toda la importancia para el desarrollo de un país, sobre todo cuando se trata de un país megadiverso como el nuestro, de manera que como punto de partida y como lo que nosotros nos encargamos todo el tiempo de hacer conciencia al respecto es de entender la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de manera integral y de manera transversal. Es decir, que no se entienda aisladamente como un sector, sino como aquello que debe ser tenido en cuenta por todas las políticas públicas de un Estado. Sí, en cada uno de los sectores y de las intervenciones que tengamos, no solamente desde el Estado, sino como sociedad civil, están permeadas por los conceptos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y así es como lo plantea la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que es el norte, el marco que le da a Colombia la ruta para el desarrollo sostenible desde la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. De verdad que nos propone esa política ser la base de una articulación intersectorial, plantea retos frente a las transiciones de nuevos escenarios que tenemos en nuestros territorios y demandan una que además no se centran solamente en las acciones del Estado, sino que demandan una mayor participación social, comunitaria y de los sectores en la gestión de la biodiversidad, de manera que por ejemplo, en los dos primeros ejes de la política se plantea la biodiversidad y la conservación de la naturaleza y la gobernanza y la creación de valor público, de manera que haya una conciencia de todos de que esa es nuestra riqueza, de que esa es nuestra fuente de vida, ¿sí? la fuente de todos los recursos de los cuales nosotros nos proveemos para tener una vida una vida, el goce de la vida y una buena vida y una vida deseable, digamos, y un desarrollo del país. De manera que es importante entender no solamente que somos un país megadiverso, sino que además somos un país complejo, sí, que tenemos múltiples formas de ver el territorio y de vernos entre nosotros. Entonces, esa riqueza que tenemos como país es una responsabilidad global para la adecuada gestión de la biodiversidad, para crecer también como país, de manera que es un llamado pues a que el desarrollo económico tenga en cuenta la biodiversidad como un factor de para avanzar hacia un crecimiento, pero con la protección adecuada a la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, podría notar que hay unos alertas que se han mandado a nivel mundial sobre pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, desde la colonización europea, América ha perdido el 30% de su diversidad biológica, y las proyecciones indican que al mismo ritmo de degradación de los ecosistemas, a 2050 las cifras llegará al 40%, digamos, y eso es un dato muy reciente. De hecho, aprovecho que la emisora es de Medellín, porque seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el mes de marzo una reunión de muchos países, de más de 120 países en Medellín, de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política, IPES, que donde se aprobaron esos 5 evaluaciones, 4 evaluaciones regionales y 1 degradación de tierras, en el que se mandaron estas alertas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque pues es la base de nuestra vida y es la base también del desarrollo de los países. Adriana, en el marco de esta campaña electoral, el Instituto Alexander von Humboldt preparó un informe muy completo en el que analizó las propuestas de los candidatos en materia ambiental. Más allá de entrar en un análisis de cada propuesta de los candidatos, el informe resaltó varios temas que considera deberían ocupar al Estado colombiano independientemente de quién sea electo, como por ejemplo lo que atañe al modelo de desarrollo, el cambio climático y también la gestión y el uso del conocimiento científico, entre muchos otros elementos. Iniciamos por este último elemento. Uno precisamente de las variables de las que llamó la atención el instituto fue el problema de que en nuestro país no se esté debatiendo con la profundidad que se debería el problema que tenemos con la gestión y con la integración del conocimiento científico entre las diversas dependencias del Estado. ¿Por qué consideran ustedes que esto es un problema y, bueno, qué debería tener en cuenta entonces el Estado colombiano de cara a los próximos años? ¿No se está escuchando la voz de los científicos? Pues básicamente el análisis que nosotros planteamos, y en específico frente a este punto, fue que nos llamó la atención y consideramos que es importante dar una discusión en torno a la articulación de las diferentes entidades del Estado que realizamos gestión del conocimiento. Y todos, digamos que desde diferentes puntos, por ejemplo, en el Sistema Nacional Ambiental, en el que se encuentra el Instituto, el que hace parte del Instituto Humboldt, con otros 4 institutos de investigación, realizamos investigaciones en diversos aspectos ambientales. Por ejemplo, el Instituto Humboldt, que muchas veces no se sabe exactamente qué hacemos, investigación en temas de biodiversidad, digamos, somos apoyo científico y técnico del Ministerio de Ambiente y de otras entidades del SINA, pero también del resto de los sectores. Entonces, a nosotros lo que nos parece importante es que las diversas instituciones, por ejemplo, como con conciencias, deberíamos integrar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que estamos haciendo en investigación para procurar una base científica muy sólida para la toma de decisiones de política pública, que es finalmente nuestro quehacer. O sea, nosotros hacemos investigación, pero la diferencia con la investigación que hace, por ejemplo, una universidad, es que nosotros somos la base científica directa, más directa de la toma de decisiones de política pública. Y allí esa gestión del conocimiento, pues, es importante no solamente darle visibilidad, sino fortalecerla, porque en la medida que se fortalezca la gestión del conocimiento, se fortalece, digamos, vamos a tener mejores decisiones de política pública. Entonces, ese es como el llamado que hace el instituto y el llamado también a que las personas conozcan el quehacer de estos institutos, que es muy importante. Digamos, estamos en un momento de transformación y todos esos diagnósticos que nosotros podamos hacer ahora van a ser la base de la toma de las decisiones de la política pública. Por eso es que nosotros hablamos de un fortalecimiento a la interfaz entre ciencia y política. ¿Por qué? Porque nos dimos nosotros a la tarea de hacer este análisis de las propuestas ambientales siendo un instituto de investigación, pues porque por supuesto el lenguaje político y el lenguaje científico muchas veces es visto de manera muy divorciada, por decirlo de alguna forma, y justamente hacia allá le apunta también el quehacer de los institutos de investigación, es procurar acercar el conocimiento científico de manera que los tomadores de decisiones de política pública puedan acceder de mejor manera a ese conocimiento y tomar decisiones informadas. Pasemos a otro tema que también es uno de los temas que resaltó este informe de análisis de las propuestas electorales, y es lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que podríamos decir es uno de los grandes debates y de los grandes retos que tiene la humanidad en su conjunto. En materia económica, Colombia es un país con altos niveles de pobreza que depende en gran medida de actividades como la minería, la extracción de petróleo y la actividad agropecuaria. ¿Cuáles son los retos en ese sentido que tenemos como nación en la protección de la biodiversidad cuando, bueno, muchas veces la forma en que está estructurada nuestra economía pareciera ir en una dirección contraria? Bueno, allí esa pregunta es muy pertinente porque además nosotros también hicimos, digamos, referencia a eso en el análisis, y sobre todo porque además el análisis se hizo, y vaya a aclarar que se hizo enmarcado en los seis ejes que determina la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad. Y el eje 3 se refiere al desarrollo económico y la competitividad y la calidad de vida. De manera que es pertinente el análisis que se pueda hacer al respecto, porque además habría que partir de romper un mito, y es que no debe haber una disyuntiva entre el desarrollo económico y la protección de la biodiversidad. Todo lo contrario, debe haber un diálogo permanente, debe haber una compatibilidad, ese desarrollo económico debe apuntarle que sea sostenible para proteger la biodiversidad, para que de manera concertada se llegue a un crecimiento económico, y además que la biodiversidad en un país como el nuestro, de nuevo, que es mega diverso, pues es que es nuestra mayor fuente de riqueza, ¿no? Y es a esa protección de esa riqueza que debe apuntar nuestro desarrollo económico. Entonces, ¿a qué se le apunta hoy en día? Y no solamente a nivel país, sino a nivel global, porque pues nosotros tenemos un contexto como país, pero también tenemos un contexto dentro de las dinámicas globales. Y tenemos hoy en día los Objetivos de Desarrollo Sostenible que a 2030 nos hemos marcado los países para cumplir unas metas, de manera pues que se establecen unas prioridades en materia de desarrollo global. Y a nivel país ya se han venido incorporando, y es lo que denominamos hoy crecimiento verde. El crecimiento verde como una estrategia para promover el desarrollo sostenible que sea capaz de garantizar el bienestar económico y social de la población en largo plazo. Es una estrategia para asegurar el uso sostenible de la biodiversidad, para fomentar un crecimiento resiliente, entendido como el crecimiento que sea capaz de aguantar y de soportar y de restaurarse a sí misma en su biodiversidad y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y el cambio climático. Entonces, esto, sin embargo, todas estas estrategias pues solamente son posibles si también se fortalecen las capacidades de las personas. Entonces, en el análisis hablábamos nosotros de que es importante dar un debate acerca del rol de la biodiversidad en la construcción de bienestar, para impulsar el desarrollo económico, pero de la mano de la gestión del conocimiento. Entonces volvemos de nuevo a lo que es el quehacer de los institutos de investigación. ¿Sí? Promover ese conocimiento, tener suficiente información, tener suficientes bases científicas para que se puedan tomar decisiones bien tomadas, pero también para fortalecer las capacidades de las personas, ¿no? Que son las que finalmente van a hacer posibles todas sus estrategias. Entonces, lo importante allí es también a avanzar en la inclusión de la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el proceso y el diseño de los instrumentos económicos necesarios para facilitar esas transformaciones en las que nos encontramos, ¿no? No tiene sentido hablar de lo bueno o lo malo de que las transformaciones han producido a la fecha, porque pues además las transformaciones han venido sucediendo por muchas dinámicas, entre ellas la propia acción humana, pero no es la única. Y esas son transformaciones a las que nos vemos abocados y ya las tenemos, ¿sí? Y tenemos que hacer algo con esas transformaciones. Entonces la gestión de conocimiento es una herramienta fundamental para que esas estrategias de crecimiento verde sean efectivas, se puedan implementar y las personas puedan cambiar también sus formas de entender el territorio para poder crecer de manera sostenible. Ya nos vamos acercando al final de este segmento de análisis enfocado en los temas ambientales. Antes de despedirnos, Adriana, me gustaría que nos hiciera un breve ejercicio de síntesis de los temas de los cuales hemos estado conversando. En su concepto, entonces, ¿qué desafíos debería plantearse el próximo gobierno, independientemente de quién sea electo, en materia ambiental? Pues, fundamentalmente, y como lo vemos nosotros desde el instituto, el desafío más grande y el desafío más importante, que también lo plantea la misma política, es entender la complejidad de la que somos actores importantes, la complejidad de nuestros territorios. Nosotros tenemos, digamos, desde el enfoque socioecosistémico, que significa que nosotros hacemos parte de nuestro entorno, transformamos el entorno y el entorno nos transforma a nosotros, de manera que hay un diálogo permanente, y esas transformaciones pues hay que afrontarlas con unas herramientas innovadoras también. Entonces, lo que queremos proponer es que desde las transiciones socioecológicas se apunte a la sostenibilidad como hilo conductor de todas las políticas públicas del próximo Plan Nacional de Desarrollo. De manera que, como lo dije en un inicio, aquí el reto más importante es poder incorporar de manera integral y transversal en todas las políticas públicas la gestión integral de la biodiversidad, pero entendiendo que estamos en un proceso de cambio, que estamos en unas transiciones y que esas transiciones requieren unos nuevos enfoques, de manera que esos nuevos enfoques movilicen también la construcción de acuerdos sociales, orienten el cambio de una forma que la sociedad se relaciona con el territorio, que es su patrimonio natural, digamos, que haya una comprensión integral de los temas y de la gestión de la biodiversidad en torno a una transformación que no sucede de un día para otro. Las transformaciones no suceden de un día para otro, nada que las transiciones y los enfoques que se apliquen a esas transiciones son procesos que impulsan modificaciones en esos cambios, de manera que podamos alcanzar estados deseados de los sistemas socioecológicos territoriales y territorios más resilientes y más capaces de restaurarse y de proveer todo lo que hoy en día llamamos contribuciones de la naturaleza a la sociedad, ¿no? Yo justo hablaba de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que también son, digamos, en un concepto más amplio, son esas contribuciones que hacen la naturaleza a la sociedad, de manera que hoy en día ya no entendemos a la naturaleza ni a la biodiversidad como un simple proveedor, sino como aquello con lo que nos relacionamos en doble vía, y nosotros también le contribuimos a ellos, y ellos también nos aportan, no solamente para nuestra permanencia física, sino cultural, porque hacemos parte de, somos un socio ecosistema con toda la biodiversidad. Nos acompañó Adriana Camelo, ella es investigadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto Alexander von Humboldt. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día.